Les había mencionado que teníamos algo de videojuegos en esta semana y sucede que así como jugando, y nunca mejor dicho creo esa frase, así como jugando se han pasado 20 años desde que se publicó el Tony Hawk Pro Skater, ¿no? La primera edición de esta saga de videojuegos de skateboard que creo que nos han acompañado a lo largo de casi que de cuatro generaciones de PlayStation. Y bueno, en muchas otras generaciones más de diversas consolas de Nintendo y creo que de Xbox también. Bueno, en realidad no he probado el juego en esas consolas, así que no estoy muy al tanto. Este videojuego se lanzó el 31 de agosto del 99. Y desde allí tuvo bastantes iteraciones, ¿no? Tony Hawk Pro Skater 2, Pro Skater 3, Pro Skater 4, luego el Underground 2, el American Wasteland. Y el Project 8 y el Downhill Jam y más y más y más y más. Y de hecho fue un juego que causó mucha sensación cuando salió y que generó bastantes consecuencias, ¿no? Porque a partir de este Tony Hawk's Pro Skater 1, o bueno, Pro Skater mejor dicho, salieron otras versiones de videojuegos con una estrella de un deporte extremo que era el emblema, ¿no? De la edición. Tuvimos el Matt Hoffman's Pro BMX 1, Pro BMX 2, el Kelly Slater's Pro Surfing, creo, y más, ¿no? Incluso también Dave Mirra sacó su versión, que era freestyle, y había una XXXX, no me acuerdo. Pero mucho de la importancia de este videojuego y también de cómo se formó y todos los detalles va a ser plasmado en el documental Pretending I'm Superman. Ese es un documental en proceso aún que va a ser lanzado este año. Iba a tener entrevistas y la participación de estrellas como Eric Koston, Steve Caballero, Rodney Mullen y obviamente el propio Tony Hawk. Lo está produciendo Ralph D'Amato, que también fue el productor de todas las versiones de los juegos de Tony Hawk, desde el Tony Hawk Pro Skater hasta el Tony Hawk Pro Skater, no, Project 8, porque ya no era Pro Skater. Ahora, este documental inicialmente estaba en una campaña de Indiegogo, pero fracasó. Y lo bueno es que a pesar de ese fracaso siguieron trabajando y bueno, como les había dicho, va a estrenarse este año. Entonces, en el margen de esta celebración de los 20 años del Tony Hawk Pro Skater, me parece que a Tony Hawk le antojó jugarlo y por Twitter pidió una copia a alguien que esté cerca de San Diego, porque se puso a rebuscar entre sus cajas, ¿no? En sus colecciones, y tenía todas las versiones de los juegos de él, ¿no? De sus juegos, pero no tenía ninguna versión para PlayStation del Pro Skater. Entonces, usó Twitter para ver si alguien que estaba cerca le podía llevar una copia, le podía prestar una copia por el fin de semana, y a cambio él prometía un skate, ¿no? Sí lo llegó a conseguir, no sé qué, no hay video, creo, de él entregándole el skate al fanático que lo ayudó, pero sí hay un video con Tony jugando, ¿no? Justamente en el Warehouse, que es un mapa muy recordado del videojuego. Además, también sí les recomiendo revisar el Twitter de Tony Hawk porque cuenta un poco del día a día y de las situaciones que le pasan, ¿no? Cuando la gente lo reconoce, cuando hay gente que no lo reconoce o que lo confunde, o que gente que le habla a él sobre Tony Hawk como si él no fuera Tony Hawk. Entonces creo que se van a soltar unas buenas risas viendo todas las actualizaciones que pone Tony en su cuenta. Sumando las cosas relacionadas también al tema, este fin de semana se desarrolló una edición más de los X Games, esta vez en Norway, y fue justamente pues en los X Games, en la edición del 99, en la que Tony Hawk realiza el primer 900, ¿no? El día 27 de junio. Y lo realiza el 27 de junio y el videojuego, el Tony Hawk Pro Skater, sale el 31 de agosto. Y en los trucos especiales ya salía el 900. Así que los desarrolladores tuvieron unos meses como para implementar esa movida, que yo supongo que en el momento debe haber causado un furor bravo y más de uno quería realizarla pues jugando, ¿no? Y por todas estas cosas, las tres canciones que siguen o que recomiendo para este bloque son una de Dead Kennedys, el tema Police Truck, que es justamente el tema que acompañaba la intro del Tony Hawk Pro Skater. Y otros dos temas que no son del Pro Skater, sino que del resto de juegos que vinieron después, ¿no? Quizá los que más disfruté, ¿no? Porque jugué y rejugué desde el Tony Hawk Underground 1 hasta el Project 8, ¿no? Ahí sí como que me pegué bastante con esos juegos por el tema de la consola, ¿no? Porque tenía un Play 2. Y del Tony Hawk, del 1 al 4, no lo jugué en su momento porque no tenía Play, no sé, fue casi como que un... fue algo más de adelante hacia atrás, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no? El tema We're Gonna Fight de 7 Seconds, este tema apareció en el Tony Hawk American Wasteland, este juego salió en el 2005. Y luego, para cerrar, el tema Social Suicide de Bad Religion, ¿no? Que salió en el Tony Hawk Pro Project 8. Siempre quiero decir Pro Skater 8 y es Project 8. Ese juego fue del 2006, de noviembre, y como ya les había dicho, pues marca el final de la participación de Ralph D'Amato en la producción de los juegos de Tony Hawk. Dos temas que creo que me hacen recordar muchísimo al tiempo que le dediqué a toda esa saga de Tony Hawk. Con esto cerramos esta caja dedicada al skate y a los videojuegos, esperando realmente que pronto salga un nuevo videojuego de este deporte para las nuevas consolas.